Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Han pasado tantas cosas desde la última vez que nos vimos. He cambiado tanto, pero no ha cambiado la forma en que te quiero, en que te extraño. Hoy hay fiesta en mi alma. Mi espíritu está junto al tuyo. He planchado mi ropa y he hecho tu comida favorita. Recibe esta ofrenda que nace desde mi corazón, que por ti late aquí adentro. No quisiera decirte adiós, pero ten por seguro que mientras yo esté aquí, tú siempre vas a vivir, siempre estarás conmigo. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos otra vez aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna para presentar, ofrendar radiofónicamente al estado de Oaxaca. Pues está con nosotros Don Ají. Don Ají es un habitante aquí de Amecameca que vino desde las tierras de Oaxaca, desde la costa, a deleitarnos con pues, la cultura oaxaqueña. Don Ají caminó desde por allá, desde las costas, para que hoy nos compartas, Don Ají, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para que nos compartas una de las festividades más esperadas en Oaxaca, la ofrenda. Sabemos que pues se presenta con el pan, el mole, las frutas, las bebidas, y nos estarás tú comentando a detalle, pero sobre todo el chocolate, que es un elemento primordial que ustedes preparan con antelación. Y bueno, en los hogares, bueno, desde tiempos ancestrales se conserva esta tradición para recibir a las almas, tanto la fecha del 1 de noviembre como del día 2. Y bueno, por favor, coméntanos al margen de esto, de estos saberes que se celebran con esta sabiduría indígena de nuestro país, que siempre será un motivo de orgullo mexicano. Y bueno, Oaxaca sabemos que es un estado que actualmente, datos del INEGI nos dice que está dividido en 570 municipios con 8 regiones, y pues qué mejor que tú, que sabes bien a detalle de esto y que tú eres de la región de la costa oaxaqueña o la costa esmeralda, Don Ají. Sí, claro, Oaxaca es un estado muy rico culturalmente, en diversidad biología. Porque precisamente esas 8 regiones cada una tiene su riqueza cultural, su riqueza geográfica, étnica también, y una de ellas, de donde yo soy originaria, es la región de la costa. En la región de la costa, como en todas las regiones de Oaxaca, pues tenemos la tradición de celebrar el Día de Muertos. Precisamente comenzando con la preparación del chocolate. Como lo comentaba, ¿Y cómo es que llegas acá, Donají, con tu familia? Porque, bueno, Donají no está solita por acá, ¿verdad? ¿Cómo es esta travesía de la Costa Chica, el mar, al lugar de los volcanes? Pues buscando crecer profesionalmente, pero también sin olvidar nuestra cultura de origen. Llegamos aquí a primero a la Ciudad de México y después buscando un hábitat que nos gustara, que nos recordara nuestro origen, nuestra cultura, pues llegamos a Mecameca, donde vimos que también tienen tradiciones, tienen colores, tienen un gusto por, pues, por la comida, sus propios crecimiento, desarrollo cultural, y decidimos establecernos aquí. Y Donají, la princesa zapoteca. Ah, esa es una historia muy bonita. Es una princesa zapoteca. Pues es una historia de amor, de romance, pero también trágica. Es una princesa zapoteca que es sacrificada. Pues es hija de un rey zapoteca, sacrificada. Y la historia tiene, o la leyenda tiene también un... mucho de la de lo mítico, donde dice que la princesa Donají es sacrificada, le cortan la cabeza rueda, y en temporada de verano, que nacen las azucenas en el campo, pues alguien encuentra la cabeza. Al tratar de cortar una azucena, se dan cuenta que la cabeza se queja, y pues resulta que es la cabeza de Donají que había rodado cuando la decapitaron. O sea, y si no fue de que asústame panteón, ¿verdad? No. Para nada, era la flor, no. Era la cabeza de Donají. Y bueno, conocemos, Donají, que tú tienes un espacio muy, muy emblemático de poder compartir con la gente que andamos aquí caminando en Ameca, que vivimos de otros municipios de aquí del oriente, en donde compartes precisamente esta cultura oaxaqueña, especialmente conservar la tradición del chocolate. Ustedes lo preparan en estas fechas para la ofrenda. ¿Cómo se presenta una ofrenda en el municipio de Donají? Porque Oaxaca es muy grande, estos 570 municipios van presentando también su ofrenda de la localidad. Y en este caso, ustedes que están trabajando durante el año también esta producción del chocolate, ¿qué va hoy para la ofrenda? Todo se remonta a mi niñez. Yo recuerdo que en estas fechas, no nada más en mi casa, o en casa de mis papás, sino también en toda la región. En estas fechas se acostumbra a comenzar a buscar el cacao. Se asa o se tuesta en casa, y es con todas las familias, y se lleva al molino para tener el chocolate, precisamente prepararlo para ofrecerlo a nuestros seres que han muerto y sabemos que van a venir a visitarnos en estas fechas. Ajá, pero fíjate que durante el año a veces consumimos nosotros los tamales, y ahora que estaba yo platicando contigo, los tamales de mole, que es el clásico de pues un tamal oaxaqueño, un tamal de mole negro. Me doy cuenta ahora en la ofrenda que tú presentas que el tamal de mole negro es exclusivo de estas fechas. Sí, sí, se puede consumir en cualquier otra fecha, pero sí es muy tradicional en esta... para ofrecerla en estos días a nuestros seres queridos y darle un sabor o un recuerdo más de ellos a nuestra vida, porque es hacerlo para nosotros también. Y bueno, también que se reúnen las familias, porque siempre luego pensamos que la ofrenda es algo como dramático por los medios de comunicación que nos han hecho ver que la muerte es un drama o una tristeza, mas no así en la cultura de los mexicanos. La muerte se necesita para honrar la vida, y este culto a la muerte se ofrece con cariño, con amor a los seres queridos que han partido hacia el Mictlán.

regresamos al sendero de la luna. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, Soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, Soledad me va a moler. Se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta clavo, se mueve la molendera, se muele ese chocolate. Pues Lila Downs, tu clásica, Don Ají, aquí con la cumbia del mole. No conocía yo esta pieza de la cumbia del mole hasta que me la presentaste. Y pues un molito con un mezcalito, como dice el refrán, si me vas a matar que sea besos, ¿verdad? Y este mezcalito en jícara que hemos probado ahí en Don Ají, a besos no lo hemos terminado. Platícanos del mole que preparan ustedes. Pues el mole también es un protagonista muy importante para la ofrenda, acompañado de, claro, el mezcal, un mezcal riquísimo de origen silvestre. El mole es el mole negro, que es más un poco más dulce y que normalmente se acompaña en una pieza de guajolote. Y es muy esperado en la ofrenda porque representa pues la comida, la gastronomía de nuestra cultura oaxaqueña. Y nosotros pues lo preparamos de manera tradicional, artesanal, como siempre se ha hecho en familia. También pues tratamos de que sea conocido por aquí en esta región, de que tenga o haya otra opción de mole. Sí, mole negro muy delicioso, pero también el mezcal. Oye, yo en la región había tomado mezcal, evidentemente se produce, pero no como me lo sirvieron ahí, así con mi jicarita, como dicen, a besos, con toda la calma del mundo, como se presenta en la ofrenda de Río Grande. Platícanos de Río Grande, donde tú vienes, de aquella otra nación ancestral, Oaxaca, del punto de Río Grande, por favor. Río Grande, pues, es mi pueblo de origen. Es un pueblo afromestizo o afrodescendiente. Tiene mucha historia. De hecho, voy a comentar aquí. Mi hermano historiador hizo su tesis de maestría con la historia de Río Grande. Entonces, es importante porque pues nos da mucho conocimiento para continuar llevando a cabo todas las tradiciones, y una de ellas es la danza de los diablos. En estas fechas allá no se acostumbra a pedir, bueno, hasta ahorita no se acostumbra a pedir dulces o calaverita o Halloween, ¿no? Allá es la danza de los diablos, donde un grupo de, ya sea de adultos o de jóvenes o niños, bailan un tipo de zapateado muy peculiar. Esto hace referencia a la época de esclavitud, donde la negritud estaba esclavizada y bailaban y gritaban Ruja, que es el nombre del dios de los negros africanos, y donde pedían que se terminara el maltrato, la esclavitud, que ellos fueran liberados. Eso se representa en esta época, Y son grupos que van bailando en la calle o que llegan a una casa a bailar, echan versos y quien es el anfitrión, pues les compensa dándoles fruta, el mezcal tan esperado, tamales y tamales de mole y pan o el mismo mole. Sí, interesante el dato que nos das del maestro Óscar Mata Silva con esta tesis de maestría que él hace acerca de Río Grande, que la podemos consultar en algún punto de internet. Sí, está en internet y está a la venta también el libro, me parece. Voy en contacto contigo podemos adquirir este texto de investigación. Sí. Claro, ¿tú en qué número telefónico? ¿Cómo? Me interesa tener este texto. Bien, bueno, ahorita en nuestro número de Donají sería el 55-27-81-27-69. Sí, y regresando a la ofrenda, toda esta parte de la cultura afrodescendiente, los panes bien importante, porque pues yo recuerdo los panes cuando iba a Oaxaca de niña, que mi padre era oaxaqueño de la Mixteca, estos panes de que les llaman los alfeñiques, que cuando conocí este lugar delicioso de Donají, lo primero que pregunté, ya viene la ofrenda, quiero encargar mis panes de, yo decía del muñequito, los panes que traen un muñequito, y me dice Donají, no, pues son los alfeñiques, platícanos, porque pues es una variedad inmensa de panes allá en Oaxaca. Sí, para la ofrenda. Sí, es una variedad. Por ejemplo, en el valle, en la región del Valle de Oaxaca, pues el pan normalmente es redondo, de yema, y tiene su alfeñique. Y en Río Grande... ¿Qué es el alfeñique? El alfeñique es una figurita hecha de harina, cocida también. No se come, pero adorna el pan y representa la cara o la imagen del fallecido, de nuestro ser querido difunto. Uh-huh. Y en el caso de Río Grande, el tradicional es en forma de muertito, digamos, o sea, de una figura humana, uh-huh, con ajonjolí encima, y también tiene su alfeñique. Y son horneados en pues, los típicos hornos de barro o de piedra, uh-huh, de ladrillo o de barro. Uh-huh. Ajá. Y bueno, por ejemplo, hoy llegaron los niños a la ofrenda, llegaron a comer... yo también me recuerdo entre estas tradiciones de los abuelos que tenía, bueno, sí, porque ya fallecieron mis abuelos oaxaqueños, mi papá también oaxaqueño, yo todavía lo recuerdo que se quedaba en la madrugada, decía él, a convivir con sus con los angelitos. Sí, sí. Platícanos, por favor, de sí, eso también. Los angelitos, bueno, se les da la bienvenida o el recibimiento a partir de las 12 de la tarde del día. Y se les pone primero un vaso con agua. Decía mi mamá, llegan cansados, sedientos, y entonces hay que hidratarlos. Sus flores, y en algunas ocasiones se les ponen trozos de tablillas de chocolate, ¿no? También, sí, porque son los angelitos, son los pequeños que nos llegan. Sí, decía mi abuelo, dulcitos para los niños, ¿verdad? Sí. El cacao, la miel, ¿no? Los trocitos, sí. Pero bueno, la miel no va a la ofrenda, solamente el chocolate. No, y el pan que es pequeño, se hacen los panes pequeños representando a los angelitos. Pues ahora sí que más vale comer pan que comer tierra, ¿verdad? Porque allá en Oaxaca hay una variedad inmensa de panes. He visto panes hasta de un metro, Donají. Sí, son grandes. ¿Y los que se ponen para los adultos en la ofrenda? Precisamente esos son los panes grandes, y se hacen de tal tamaño para que represente y lleguen gustosos a ver la ofrenda. Y también la reunión en familia para recibir a las almas, que ya se nos adelantaron. Sí, es también una tradición reunirse en familia. Desde el inicio, como le decía, preparar el chocolate, hacer el altar, ¿no? Empezar a colocar las flores. Allí es muy típico que se usen las frutas también, por ejemplo, el tejocote, que se aprovecha el tejocote y se hacen como cadenitas de la frutita para ir adornando el altar. ¿Y el incienso también? El incienso se pone abajo para aromatizar también. y recibir, dar un recibimiento. Después, yo recuerdo que siempre estábamos pues al acecho, ¿no? De todo lo que tenía el altar, y se nos decía que teníamos que esperar a que comieran primero los visitantes y después nosotros podíamos compartir en familia. Sí, deliciosa todo lo que se presenta en la ofrenda oaxaqueña, en sus diferentes municipios, y pues aquí se aplica el dicho que dice que lo que no mata engorda, ¿verdad? ¿Qué más se pone? La fruta, los cacahuates, la caña. Sí, en Río Grande es una región donde se siembra cacahuate, y el cacahuate también va dentro de la ofrenda, la caña con sus hojas. Y las mismas hojas de la caña hacen el arco que va a adornar el altar, y encima se ponen las flores, se ponen las veladoras, pues el pan, fruta, el mezcal sin falta, o si a alguien le gustaba la cerveza, también se le puede poner su cerveza. No, los diferentes mezcales, que el mezcal de pechuga, el mezcal, bueno, platícanos, ahí tienes una cava muy interesante, sí. También. El mezcal, el tobalá, el madre cuishi, hay uno que se llama amarillo, que es muy rico, también es de un maguey silvestre, el colibrí o chuparrosa, también ese es muy, muy, muy rico. No, pues bien dice el dicho, ¿verdad? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Así es. Regresamos con Don Ají para seguir hablando de estas delicias culturales de Oaxaca con motivo de nuestros finados en este 1 y 2 de noviembre. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. XHSA 97.3 FM. Amecameca, La Voladora Radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4:32. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Gaza bizi sevinir. divisa canoa. Ai, che antinauta vado, l'una divisa canoa. ¿Qué tal La Llorona con Susana Harp, también en compañía de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional? En su aniversario número 75 hicieron esta gala, y pues una de las grandes voces de Oaxaca, aparte de Lila Downs, Susana Harp, nuestra senadora, que ha trabajado varias iniciativas, por ejemplo, el derecho de los pueblos originarios, derecho de autor, que no se repliquen todos sus bordados, sus creaciones, que lo han hecho de repente las grandes industrias, marcas de la moda. Ella ha sido una fuerte, pues activa, senadora activa, de proteger las creaciones con estas iniciativas, don Ají. Sí, Susana Harp pues nos ha representado precisamente tratando de reforzar las iniciativas para ver beneficiados, ¿no?, a los grupos étnicos y el desarrollo de los mismos sin que sean violados o violentados el origen de la misma cultura. Pues ella es una de las cantautoras también que interpreta esta canción tan tradicional en esta temporada, que la escuchamos por muchos lugares, pero no sé si todos sepan el origen de esta canción. Bueno, La Llorona es una historia zapoteca de amor, ¿verdad? Sí. Es una canción, bueno, folclórica de la localidad, ha sobrevivido todo este tiempo, no se conoce a ciencia cierta el autor, pues ahora sí que es de tradición oral, se ha musicalizado, pero no tiene nada que ver con la versión colonial que nos han marcado de La Llorona, que llora por los hijos, etcétera, ¿no? Coméntanos, porque es más bien de La Llorona zapoteca, que es una historia de amor de un joven que, bueno, ahí nos estarás diciendo, don Ají. Sí, es una, esta canción fue escrita pues relatando una historia de amor y nació en el Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, relatando una historia en la época revolucionaria, me parece, sí, en la época revolucionaria. Donde un joven de Tehuantepec va a una fiesta, a una comunidad que se llama Juchitán de Zaragoza, ahí conoce a una chica, pero él tiene que irse pues a la revolución. Entonces ella se queda, se enamoran, se casan y ella se queda en espera de él, ¿no? Y con su traje, la canción dice que con su traje reluciente y resplandeciente del bordado tradicional zapoteco del Istmo, está pues en la puerta de una iglesia llorando para que vuelva su amado. Que de hecho mucho de la letra son las cartas que le escribe el enamorado a La Llorona. Sí. ¿Verdad? Le dice: hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, Llorona, ay de mi Llorona. Salías de un templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, no sé qué tienen las flores, Llorona, las flores de un campo santo. Y bueno, todo esto son la letra musicalizada. Se da cuenta de que son las cartas que le envía a su amada, ¿no? Así es. Y bueno, en esta versión que escuchamos cantada por Susana Harp, evidentemente rescatando el idioma originario que es el zapoteca, zapoteco, tuve la oportunidad de andar por el Istmo de Tehuantepec, justo estuve en Tehuantepec algunos años atrás, en Juchitán, y nos comentaban que también ya se está perdiendo el idioma y hacían una gran labor en la casa de Juchitán Litjigendaviani, que estaba enfocada a otra vez enseñar el zapoteco, porque pues los jóvenes ante las oportunidades laborales o los pobladores migran a otros países, y entonces estaban haciendo esta labor de volver a rescatar el idioma original. Y se, bueno, a fechas recientes de esta administración se dice que hay que rescatar muchos de nuestros idiomas originarios. Sí, y precisamente el zapoteco del Istmo es uno de los idiomas que más ha prevalecido. Siempre hemos considerado que la gente del Istmo, a donde quiera que vaya, va a llevar su lengua materna y sus tradiciones sin miramientos, ¿no? O sea, yo creo que de esa forma prevalece, y espero que sí sigan tratando de rescatarla para que no se pierda, porque el zapoteco es muy, muy originario y muy rico en esa zona. Sí, que comentabas también que en Río Grande poco se habla ya el idioma originario. Pues en esa zona de la costa es el mixteco de la costa, y en Río Grande realmente ya no hay, pues yo creo que ningún interés por hablarlo, aprenderlo. Sería genial, sería fabuloso que se hiciera, pero también tendría que ser una iniciativa cultural. Pues sí, como ciudadanos, anotarlo, ¿verdad?, en la agenda de quienes están, la senadora Susana Harp, excelente cantante, y también toda esta expresión de las flores, don Ají, ¿verdad?, al margen de que están en la ofrenda, en la vida diaria, bueno, hasta las bebidas con flores allí, el bupu, bueno, tú nos dirás de más bebidas que se preparan justamente con el cacao. Sí, el cacao es muy importante y es base, el chocolate es base para varias bebidas, ya sea calientes o frías. En calientes, por ejemplo, está el chocolate tradicional, que es con agua, con leche, y el chocolate atole, que es una bebida ancestral, es hasta de lujo, normalmente se toma en eventos o en reuniones de mucha importancia. Esta bebida es un atole caliente, abajo, se sirve en una jícara, va la bebida del atole caliente abajo y encima va la espuma o el chocolate frío. Esa es una maravilla. Ajá, y también a veces se integran los pétalos de las rosas, de las flores, perdón. De las flores. Hay una, la que le llaman la flor de mayo, se mezcla también para estas bebidas. Pero por aquí, don Ají nos está compartiendo unos panes mixtecos, de la mixteca, que son especialmente para la ofrenda. Platícanos, son unos panes como de, ¿qué?, 30 centímetros de diámetro, a ver, don Ají, sí, son favor. Más o menos como de 30 centímetros, hay más grandes, pero bueno, creo que nos reservamos. Sí, porque no íbamos a poder, sí. Bueno, hay panes que pueden atravesar la puerta, ¿verdad?, sí, de 2 metros. Sí. Y este es un pan típico de la mixteca, igual parecido al del valle. Tiene ajonjolí, tiene su carita, el alfeñique, y el sabor es como un poquito más profundo, tiene piloncillo como endulzante y canela, que es lo que resalta esa diferencia del pan de yema tradicional del valle. Y también por ahí he probado con ustedes el pan de cazuela. Bueno, no sé si es de la ofrenda o no, pero es un pan que todavía se hornea en piedra. Sí, ese pan es tradicional del municipio de Tlacolula, de la región del Valle de Oaxaca. El pan de cazuela es pues también tradicional, no precisamente de esta época, sino está en general en todo el año. Y lo diferente que tiene este pan es que tiene chocolate por dentro. También las muerteadas y las comparsas en estas épocas de ofrenda por allá en Oaxaca. Sí, ahorita precisamente está habiendo toda esta estos días muerteadas. Las comparsas, que son muy tradicionales en los pueblos, por ejemplo, un municipio que se llama Jojocotlán, donde en algunas ocasiones me recuerda la tradición de Mixquic, porque ahí la tradición es ir al panteón. El panteón se llena de luces, de flores, de aromas, de comida, de gente, y pasan todo el día y toda la noche pues acompañando a sus muertos directamente en el panteón. Claro. Es una fiesta. No se queda abandonada su tumba. No, al contrario. Pues entre flores nos reciben y entre ellas nos despiden. Vamos al siguiente bloque para ya pues concluir nuestra visita hoy aquí con Don Ají. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria. Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad. Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio. Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate. Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir. Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo. Date tiempo. Chécate en prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues qué belleza escuchar El Dios Nunca Muere de Macedonio Alcalá, este autor oaxaqueño, con la banda de música del estado de Oaxaca. La verdad, una tarde deliciosa, emotiva, me rememoras mucho de mi historia, entre la cumbia del mole, ¿no? Esta que dice que cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café, dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler, ¿no? Y entre la llorona también esta historia oaxaqueña del Istmo, que sale esta mujer enamorada recibiendo las cartas, se tapa con el rebozo, la llorona, el chocolate, bueno, el recibir a nuestros seres queridos que estuvieron en el, pues que ya están en el Mictlán. Y qué belleza de verdad cerrar con este vals, que sabemos que se escucha siempre que vamos a despedir a nuestros difuntos en los momentos propicios en que también los recordamos. Este himno oaxaqueño, Donají, que es, la verdad yo ahorita que lo escuchaba con la banda del estado de Oaxaca, sí me retumba el corazón siempre, la verdad, ¿no? Pero platícanos de este himno oaxaqueño. Pues este himno es una composición del maestro Macedonio Alcalá, oaxaqueño, y sí, tiene razón. Yo que estoy ahorita lejos de mi tierra, lo escucho y me dan ganas, no sé si de reír o de llorar, es muy emotivo, pero también me reconforta. Pues es un himno, tiene una historia, una leyenda también, donde se supone que él estaba convaleciente cuando una delegación de indígenas de Tlacolula de Matamoros, que es en la región del Valle, le solicitó que compusiera una canción en honor a la Virgen María. No se había recuperado y aún así lo hizo, lo compuso, fue un gran éxito y pues todo el pueblo estaba agradecido con él. Lo premiaron, ¿no?, con su reconocimiento. Y al final, antes de que terminara de recuperarse, se trasladó a Oaxaca, él murió y pues el público pidió ese vals en su nombre, ¿no? Uh-huh. Es un vals que, como bien dice, es un himno de todos los oaxaqueños. Yo siempre había pensado que en cuanto yo lo escuchaba sabía que se estaba haciendo memoria a alguien que había fallecido. Entonces, pues es un vals muy importante, largo, de una composición muy bonita, compleja, y que enorgullece siempre a un oaxaqueño. Por eso se le llama, o sea, le dice que es un himno de los oaxaqueños. Y las percusiones, el sonido de las percusiones como el sonido de la percusión de nuestro corazón. Sí, y habría que escucharlo, tiene muchos intérpretes, entre ella misma Susana Harp, Lila Downs, Pedro Infante lo interpretó también a su manera, un vals muy bonito. Yo creo que nunca va a perder su belleza y a pesar de que en Oaxaca nos anuncia una muerte, nos hace vivir también, ¿no? Esas vibraciones, esa composición tan única, nos hace vivir y recordar nuestro origen. Claro, se necesita a la vida para honrar a la muerte. Exactamente. ¿No? También la estaba yo recordando la interpretación de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, realmente versiones bellísimas. Y pues bueno, Donají, aquí pues saboreando los aromas también del cempasúchil, del chocolate, del mole negro, pues muchas gracias por traer aquí a la zona de los volcanes, al oriente del Estado de México, un lugar donde nos llevas a disfrutar, a deleitar y a reconocer esos aromas de una nación ancestral que es Oaxaca, una de las naciones ancestrales que sobrevive a la conquista con muchas de sus tradiciones en estos 570 municipios. Personalmente te agradezco, me encanta ir, escuchar la música, estar ahí en Donají, sentarme, el viento, ¿no? De verdad cruza el viento por ahí como si estuvieras en un lugar de Oaxaca, el árbol que azarosamente está a la entrada de Donají,